Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día a todos los que están escuchando el programa. Muchas gracias. Aye, bueno, sabemos que desde La Garganta vienen trabajando todos y todas las compañeras en distintos barrios de nuestra ciudad. Quería que, bueno, un poco que nos cuentes en qué barrios están y cuál es la tarea que están desarrollando, tareas entre las cuales les llevó a conocer la vida, la familia y les amiguites de Sabina. Sí, nosotros ahora estamos en la zona sur, en el barrio Virgen de Satanudo y en el barrio 11 de Junio. Empezamos con actividades como para los más chicos, que fue el gancho para ingresar al barrio, para que nos conocieran, para que nosotros conociéramos también la realidad de cada barrio. Los chicos siempre son los primeros que se acercan a cuando uno tiene alguna actividad, alguna propuesta. Y de a poquito también fuimos entrando en la vida de sus papás, ¿no? Es entendible que al principio por ahí no sean tan abiertos, porque cada barrio, cada comunidad también está un poco cansada de lo que son promesas, que vienen, te saludan un día, te caen con un festejo, no aparecen más, vuelven cada 4 años y con intenciones claramente eleccionarias. Entonces, bueno, la desconfianza siempre está. De a poquito con actividades que también incluían a los papás, pudimos ahí comentarles quiénes éramos, qué era lo que hacíamos. Nosotros desde nuestra organización, lo fundamental es poder lograr que el barrio empiece a trabajar de manera más unida, de manera más organizada, para poder conseguir mejoras para el mismo barrio, para la realidad que viven, ¿no?, todos los días. Y eso implica desde movernos todos para poder conseguir urbanización en el barrio, hasta poder generar cooperativas de trabajo que generen un ingreso aparte del que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. Son barrios que están muy atravesados por la cosecha, por ende, uh-huh, en este tiempo, por ejemplo, no hay trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, era poder también eso, lograr ingresos en los barrios para que se mueva el dinero, para que ingrese. Y de esa manera también nos acercamos a lo que son los papás. Con los chicos tenemos apoyo escolar, fútbol, clases de música, clases de arte, más el merendero y el comedor, que se dan el merendero diario y el comedor 2 veces por semana. Uh-huh. Aye, ¿qué les provoca a ustedes el anuncio que ha hecho el gobierno sobre que este jueves se va a estar anunciando un plan estratégico de seguridad, lo llaman ellos? ¿Qué es lo que ustedes ven diariamente en los barrios de nuestra capital y a qué ustedes le llamarían seguridad? Uh-huh. Nosotros en los barrios vemos abandono total. Incluso desde antes, desde Sabi, veníamos diciendo que a nosotros, desde la zona sur, incluso no es la única, en mismas zonas, todo lo que no es el centro, uh-huh, ya tiene un abandono total del Estado, y ellos no se dan cuenta, pero van matando a la gente con su misma ignorancia, con su mismo el cerrar los ojos y pasar, ¿no? El hecho de que un barrio no tenga luz, el hecho de que un barrio no tenga agua, el hecho de que un barrio se tenga que estar conectando clandestinamente, con lo peligroso que es eso, siendo que tu casa es de nylon, no puede ser algo seguro para una familia que tiene un montón de niños en su casa, que no tienen trabajo, que no tienen... Estos fríos que han estado pasando estos días fueron terribles para todas estas familias, que encima están conectadas con estas conexiones clandestinas, que tienen velas por todos lados. O sea, seguridad no es llenar la calle de policías, que ni siquiera eso están haciendo. No, seguridad no es eso, digamos. Tendrían que empezar a preocuparse por otras cosas. Yo creo que lo principal es salir al barrio. Yo creo que ellos no conocen, ni tampoco les interesa conocer las realidades de cada barrio. Caminar por las calles de tierra, caminar y sentir el olor de las cloacas, caminar y darse cuenta de la basura que hay de la vuelta, de todas las enfermedades a las que uno está expuesto. Me parece que que para empezar a hablar de seguridad tienen que empezar a ver un montón de cosas antes también, todo lo que no están haciendo en cada barrio, y que también genera o provoca este tipo de situaciones. Es todo una cadena de cosas que se han hecho mal, y que cuando pasan cosas como lo que pasó con Xavi, se le echa la culpa a lo último, ¿no? Ay, mira, no había un policía. Bueno, sí, pero tampoco había nada antes. El abandono fue total. Entonces, bueno, creemos que cuando se habla de seguridad tenemos que pensar en todo lo que no están haciendo. Claro. Ayet, que ustedes notan, ustedes siguen trabajando, ¿no? Ahí en Virgen de Satanudos actualmente, por eso, bueno, también han estado participando de las distintas movilizaciones. Sabemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento legal, entendemos que se está esperando una prueba de ADN, etcétera, para cotejar con quiénes son los principales hasta ahora sospechosos del femicidio de Xavi. ¿Ustedes han notado algún cambio en el barrio, alguna presencia del Estado de algún tipo entre lo que fue el femicidio de Xavi y hoy, a 3 meses de su asesinato? No, absolutamente nadie. Ese mismo día quizás sí aparecieron 2 o 3 para querer figurar, pero no hubo absolutamente ni un solo cambio. Ni siquiera 2 focos nuevos, nada. O sea, no hubo ningún, pienso que hemos, no es que nos hemos quedado en el molde los 3 meses, ¿no? Claro. Pero aún así, por ahí te recibían y te decían, ay sí, qué trágico todo lo que pasó, ya lo solucionamos, y nada. Hoy sí se cumplen los 90 días del plazo de las pruebas, pero bueno, también estamos en feria judicial, entonces también es una cuestión de esperar un poco. Nada más que uno entiende los procesos y los tiempos de la justicia, pero también uno se pone del otro lado y es como que nos interesa nada un pedo en la feria judicial, no creo que no sabe qué pasó. Por supuesto. Pero en cuanto a mejoras en el barrio, ni una. En cuanto a mejoras con la familia, ni una. De hecho, ayer hablábamos con algunas amigas que iban a acompañar, que son abogadas, para que nos puedan ayudar con algunos temas de que, por ejemplo, se han acercado gente de vivienda a la casa de Xavi a decirle a la familia que iban a ver de conseguir mejoras y demás. Les hicieron levantar toda la huerta, les hicieron abrir todo un alambrado que tenían ellos. Supuestamente en 48 horas volvían, y eso pasaron 3 meses y nada. Entonces han hecho que ellos saquen su huertita, que saquen el único resguardo que tenían del frío, y está todo ahí, de la misma manera que hace 3 meses. Entonces, no, es como que también la familia siente esa falta de acompañamiento, tanto de la gente de común como los que tienen el poder para poder hacer algo, ¿no? Bien. Bueno, Aye, a vos desde vos a todos les compañeros de La Garganta, les enviamos un abrazo, muchas gracias por esta comunicación. Y por último, bueno, consultarte a 3 meses del femicidio de Xavi, hoy sigue siendo todavía la principal consigna, justicia para ella, sigue siendo esa la consigna, todavía no se ha cumplido esa consigna, ¿es así? Sí, lo levantamos cada vez más alto, porque esto no sabemos nada, como no se cumplen los plazos, es como que está todo parado, y no hay novedades, no hay avances, si eso no está. Entonces es como que uno intenta como que esos procesos se aceleren, ¿no? Sumado al de justicia, desde hace una semana venimos quizás agregando o pinchando por distintos lados. De hecho, el sábado se hicieron intervenciones en el centro, en algunos lugares, en algunas plazas. Además de justicia por Sabina, hablemos de Sabina. Mucha gente también entiende que, como bueno, es algo doloroso, es algo triste. No, bueno, no hablemos. Y en realidad no, es al contrario. Sí hay que hablar del caso, sí hay que hablar de lo que pasó para que no vuelva a pasar, para que no tengamos más Sabinas, para que no tengamos más abandono en los estados, en los barrios, digo. No es cuestión de que si es algo que nos duele, listo, no hablamos y queda encajonado. También hay que hablar de estas cosas, hay que decir lo que está pasando, y es una forma también de recordar y de hacer de que habiten la justicia, ¿no? Uh-huh. Lo pusimos en español, lo pusimos en quichua. Uh-huh. Lo importante es poder hablarlo y que de esa manera también, si todos habláramos de Sabi, tendríamos quizás la justicia un poco más rápida. Uh-huh. Bueno, Aye, muchísimas gracias por esta comunicación. Les enviamos desde aquí un fuerte abrazo y bueno, vamos a seguir en contacto y acompañando desde cada uno, desde el lugar donde se pueda y donde no, y hagamos todo el esfuerzo de acompañar y estar para, bueno, sobre todo que se obtenga justicia por Sabina, pero también por todos esos niños y niñas que están en el desatanudo, esas familias enteras que todavía esperan que la presencia del Estado ahí. Tal cual, tal cual. Muchas gracias por siempre difundir. Un abrazo, que estén bien.